quiero tanto, que yo te estoy ignorando. Tranquila, chiquilla, dejemos el llanto. Tranquila, chiquilla, dejemos el llanto. Amor, para de llorar, que llegó la hora de sentir tu cuerpo. Vivamos el momento, no pierdas el tiempo. Así que, chiquilla, para de llorar. Para de llorar, mujer. Sus amigas que yo soy malo, malo, malo, malo. Ven y bailemos, mujer, y olvídate de llorar. Malo, malo, malo, malo. No quiero escuchar un lamento más. Soy malo, malo, malo, malo. Ven y bailemos, mujer, y olvídate de llorar. Malo, malo, malo, malo. No quiero escuchar un lamento más. Tú te la pasas llorando, que a tus amigas son tanto. Yo no te quiero tanto, que yo te estoy ignorando. Tranquila, chiquilla, dejemos el llanto. Resolvamos bailando. Que yo no te quiero tanto, que yo te estoy ignorando. Tranquila, chiquilla, dejemos el llanto. Tranquila, chiquilla, dejemos el llanto. Amor, tú sabes que me quieres, no te desesperes. Quiero tanto, que yo te estoy ignorando. Tranquila, chiquilla, déjame.